No estabas ahí. A veces puedo estar preguntando por ti. La tregua entre los dos está por terminar. Ventaja llevo yo. Sonrisas en este amor real. Los días corren hoy, detienen tu ilusión. La última carta sé, siempre la jugas vos. Y no sé dónde incierto. Pisaste la trampa al fin, no tienes solución. Este juego entre los dos.